costado del camino que conduce a Jericó, mendigaba aquel cieguito su limosna, por favor. De repente un mar de gente junto al ciego se acercó, y el ingenuo e inocente preguntaba qué pasó. Advertido aquel cieguito, con un grito se hizo oír: compasión de este mendigo, Jesús, hijo de David. Tu Señor, que desde el cielo nos invitas a ver, que veamos como el ciego con los ojos de la fe, que veamos como el ciego con los ojos de la fe. Los que estaban adelante le trataban de callar, pero ¿quién iba a quitarle aquellas ganas de gritar? Compasión de este mendigo, Jesús, hijo de David. Y al oír aquel gemido quiso detenerse allí. No que le trajeran y enseguida estuvo allí. Preguntó Jesús sin vueltas: ¿yo qué puedo hacer por ti? Quiero ver, Señor, de nuevo. No tardaste en responder, y en tus ojos, viejo ciego, reflejabas tener fe. Entre aquella algarabía al Señor se le escuchó: recupera ya la vista, es tu fe quien te salvó. Al momento aquel cieguito la visión recuperó, todo el pueblo allí reunido comenzó a alabar a Dios.